¡Epa! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll, que corresponde al 23 de febrero. Bueno, pues hoy vamos a tener invitado, vamos a tener aquí a Mikel Mortis, que nos va a presentar pues su primer trabajo, bueno, iba a decir en solitario, pero bueno, al final está rodeado de amigos y ha sacado adelante un pedazo de disco de punk rock, que bueno, que nos ha encantado y bueno, Mikel siempre es bienvenido con todas sus historias, conocido sobre todo por haber sido baterista de Mortis Causa, banda que nos hizo felices en los a principios, mediados de la década de los 90, y bueno, todo eso nos lo contará dentro de un ratito aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Bueno, vamos a arrancar mientras esperamos a Mikel, que me parece que me está llamando. Vamos a arrancar con una banda de Tarragona. Es un trío que se hacen llamar Bloody Gums y que tienen ya un primer disco largo en la calle después de publicar un EP en 2018. Ahora presentan un disco de 10 canciones, disco que se titula Dentist Lover. Ya veis que todo va relacionado con el tema de la boca y tal, ¿no? Bloody Gums, encías sangrientas o sangrantes y los amantes del dentista. Bueno, venga, vamos a empezar con un temita de esta peña de Tarragona, este trío que le pegan al punk hoy. Sí, con un toque rock and roll también, street punk y estas historias que también nos atraen mucho. Y vamos a empezar con esta canción que se titula Here Comes y son Bloody Gums. We'll be right back. Bueno, pues ahí hemos dejado sonar otro temita de esta banda de Tarragona, de Bloody Gums. Recomendable el disco, ¿eh? Ya les pegaremos una escucha un poquito más, con más intensidad, porque no tenemos mucho más tiempo hoy, ya que tenemos por aquí a Mikel Mortis, que ya le tenemos en el micro. Y nada, vamos a saludarle, que estás por ahí, a Arratsaldeon iba a decir. Bueno, sí, Arratsaldeon. ¿Qué pasa, tronco? Bienvenidísimo aquí a la Irola, a Irola Irratia, asesino del rock and roll. Me comentabas que te sonaba de que habías estado por aquí en alguna ocasión. Creo que hace más años que la ría, pero sí, me parece que sí. Te suena, te tiene que sonar. Sí, sí. No te pienses tú, que hasta el 94 estuvo muy perdido. Pues aquí la Irola, que lleva desde el año 87, fíjate, lo que son las cosas. Y bueno, antes cuando he empezado el programa, comentaba y un poquito anunciaba que ibas a estar por aquí presentando el disco que acabas de lanzar y tal, y que bueno, que tú sobre todo has sido conocido, digamos, en nuestro entorno y como músico local por ser batería sobre todo de Mortis Causa, allá por principios y medio entre el 91 y 95. Y luego, bueno, luego has estado metido en muchas historias que si te parece nos quieres contar algo, pero primero preguntas. Yo creo que lo que primero podemos hacer, porque además a mí cuando lo escuché la primera vez me hizo mucha gracia, cómo se abre el disco este que has sacado, Prepárate para la guerra, ¿no? Sí. Prepárate para la guerra, con esa intro, ¿no? Que al final es como decir, aquí estoy yo y esta es mi movida, y es un poco la presentación y que todo el mundo sepa de qué va esta historia, ¿no? Que la música que hable. Si te parece, vamos a escucharlo y luego ya entramos un poquito más en harina, ¿vale? Perfecto. Venga, pues así se abre este Prepárate para la guerra de Mikel Mortis y compañía. Luego indagamos a ver en todo lo que hay detrás de este proyecto. Lo que haga falta. Ahí está sonando. Uy. Ese suena muy bien, esos son los Bloody Gums. Que se me ha olvidado silenciarles. Así que ahora sí que le vamos a dar desde el principio, debería de ser, a ese tema, ¿vale? Ok. Música que oís. Toda mi puta vida he estado tocando el bajo, la bataca, la guitarra y nunca me he comido un carajo. Vuelvo a la carga, pero mi estancia esta vez va a ser más larga. Ya me he cansado de esperar que aparezca una peña que me mole para poder de esta manera seguir tocando. Y estoy que ardo, y en mi cabeza las ideas se acumulan como fardos. Y como no tengo vergüenza, publico lo que he creado. Y si no te gusta, la verdad es que me tira el nardo. Algunos pensarán, ¿qué pasa, Mortis? Es que te has pasado al rap, te has vuelto un moderno y quieres rapear. Y yo les digo que el hip hop no es una moda, que mucha gente antes que ellos ya se ha comido la bola. Que rapeando en calles sucias sin medios, jóvenes pobres cantaban su descontento. Y mucho antes que eso, antes de que hubiera divos, los mismos motivos, los de siempre, los que aún siguen vivos. Pero tranquilos, que a mí no me gustan las maquinitas, solo algunas que utilizo de vez en cuando para follar con mi edurrita. Sigo con lo de siempre, sigo pasando hambre y no le culpo a nadie, yo soy dueño de mi herrumbre. Para empezar, todas esas canciones no las iba a dejar en el cajón cerrada sin aprovechar. Para volverme al bar, a drogarme y alcoholizarme y no disfrutar. Son muchos años ya de tretas y de amaños de estar en los baños encerrado con extraños y comiendo orejas. En avenidas, puentes y callejas, con paralelas sobre las carteras, polvo rosado que secantes, que dicen que ya no son como los de antes. Noches enteras parecen instantes. Puede que corras porque no me aguantes. A lo que vamos, que estoy hasta los huevos de ver cómo aguantamos. Es muy probable que en breve todo lo perdamos, pero es eso sí te digo antes, joder, qué bien lo pasamos. Así que al loro, yo hago música violenta y sin decoro, canciones que en mis ratos libres elaboro, sin otra idea en la cabeza que la de seguir flipando y subirme al escenario a tocar de vez en cuando, sabiendo que no tiene relevancia. Me gusta lo que hago y me importa tres cojones lo que piensen tú y tu circunstancia. Y eso te cuento, lo que te traigo no es ningún nuevo invento, es simplemente lo que hago y por hacerlo pago, y en la puta monarquía todos los putos días me cago. Que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, uno de los más grandes. ¿Pero en qué se diferenciaba de Ford, de Hearst o incluso de John Doe? Y que cuando va a morir, ¿qué significará? Eso es todo. Ey, ey, ey, ahí, que nos escuchamos el disco entero. Ahí están, ahí está sonando Mikel Mortis. Hemos dejado sonar ese temilla que detrás de la intro aparece el fin del mundo. Y bueno, pues es un poco cómo se abre este disco. Bueno, Mikel, coméntanos. Pues eso, que tú llevas aquí ya en esta historia un montón de años. Te has ido entreteniendo con diferentes proyectos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son muchos años y pasan muchas cosas, ¿no? En la vida de una persona y tal, y miles de historias. Yo creo que lo de Mortis Causa, más o menos, que es lo que la gente más conoce, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Uh-huh. Que funcionasteis en los 90 durante un periodo... Cuatro años y medio. Sí, y dejasteis un disco que, bueno, que todos los que éramos jóvenes en aquella época, todos lo recordamos con un cariño de la hostia. Y yo... es que ese disco, vamos, lo tengo ahí guardadito el vinilo, lo pongo de vez en cuando, me doy el placer. Eso es crema. Y encima... Es que es de los primeros, además, en mi caso es de los primeros discos en vinilo que pillé, ¿sí? Con alguno más como el de La Perrera o de los Rip y tal, ¿no sabes? Y lo tengo ahí, bueno, y las veces que os pude ver en directo y tal. Luego volvisteis, en el siglo XXI, que bueno, fue una vuelta efímera, podríamos decir, ¿no? Pues de un año y poco. Por... No sé, por circunstancias que, bueno, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo hablo de todo, pero vamos, básicamente, pues volvimos porque nos dio la puta gana, porque nos juntábamos que no nos veíamos hace un montón, y cuando nos juntamos, pues enseguida nos arreglamos y fuimos al local y enseguida sonamos, Luego se jodió todo por lo de siempre, porque esencialmente los grupos viejos son como los matrimonios viejos, que tienen mucho vicio ya, ¿sabes? Entre la gente ya hay mucho vicio y mucha vivencia, y no siempre uno aguanta el tirón igual que si tiene, pongamos, 20 años o 18 o 22. Ya la gente cambia de perspectiva, normal. Yo hablo de mi caso, solo hablo de lo mío. Y ya llega un momento en que realmente tienes que decidir si seguir tocando o no seguir tocando. Y yo personalmente ya estaba hasta los huevos. Y como yo, otros. O sea, quiero decirte que no esencialmente que yo sea el que, vamos a decir así, detonó todo esto. Y nada, cada uno lo suyo y a tomar por culo. Esencialmente a la gente la sigo viendo a todo el mundo porque es así, menos a, con alguno que me llevo mal. Y el mal conmigo, y de puta madre, no nos vemos, joder, y de la hostia, cada uno hace su vida, y todo de puta madre. Yo bueno, como sigo teniendo los mismos amigos que hace 30 años o más, y me sigo moviendo exactamente en el mismo ámbito, sigo haciendo todo lo mismo, no tengo nada que esconder, y lo que pasa es que en público, pues no hablo mal de la gente, porque primero yo hablo con la gente directamente. Pero vamos, nada más. Nada que no haya sucedido antes. Tú ten en cuenta que el problema de las bandas, para mí, ojo, que esta es la razón principal por la que no voy a volver a tener una banda en la puta vida, es que las bandas son como las cooperativas agrarias o las cooperativas de transporte, que todo el mundo manda. Todo el mundo se cree jefe. Y es verdad, todo el mundo es jefe. Pero ¿qué pasa? Que si todo el mundo es jefe, no hay ni Dios que dirija esto. ¿Qué pasa, pues? Pues que todo el mundo chantajea a todo el mundo. Entonces, cuando te juntas por afición, cuando eres joven, no solo se une, vamos a decir así, tu proyecto musical, porque no está el proyecto musical, es un proyecto vital. Cuando tú eres joven, tu banda es tu vida. O sea, tú eres Mikel, el de los Mortis, y no eres otra cosa. Y es tu vida, y lo que quieres hacer en tu vida es eso, y ya está, ¿sabes? Bueno, lo que había querido hacer toda la puta vida. Y entonces, pues todo se mezcla. Se mezclan los ensayos con la vida personal, con todo. Al final, creo que es un reflejo de... Estamos hablando de tener una banda y tal, pero yo creo que es un reflejo de los problemas que hay entre las personas, claro. En todos los ámbitos, todos en los el ámbitos, trabajo, en la familia. Todo. Exactamente lo mismo, es un espejo de una sociedad en pequeño. Pues ¿qué pasa, pues? Pues que esencialmente cuando cada uno tira por su lado, cada uno tiene sus propios intereses, y es normal. Lo que pasa es que, pues eso, cuando eres más joven y tienes un proyecto común, pues aguantas. Pues como se aguanta muchas veces en la vida. Y cuando cada uno ya tienes otro proyecto, que es esencialmente sostenerte, porque claro, el proyecto de la mayoría de nosotros, por lo menos del mío, es llegar a sobrevivir, a pagar el día 5 el alquiler. O sea, quiero decirte que no va más allí, no es ningún proyecto empresarial, ni es ningún proyecto de ningún tipo, que es sencillamente sostenerte, ¿no? Pues cuando eso, bueno, sostenerte a ti, sostener a tu familia si la tienes, o sea, entonces cuando claro. Eso es esencialmente más importante que tener que, vamos a decir, gastar recursos en soportar o en aguantar cosas que realmente yo ya en esta vida solo voy a hacer cosas en las que disfrute. Entonces, lo que te comentaba, un grupo viejo es como un matrimonio viejo, nadie manda, todos mandan, no manda ni Dios, esto no obedece, esto es un desfase. Cualquier proyecto de cualquier tipo, una compañía de teatro, una banda de rock, una cooperativa de trabajos verticales, lo que sea, ahí tiene que haber un barco, tiene que haber un patrón, tiene que haber un redero, tiene que haber un operador de radio, tiene que haber un jefe de máquinas, tiene que haber un cocinero, tiene que haber de todo para que todos tengan de todo. Entonces, realmente a mí personalmente me da mucha perecita empezar otra vez a montar un grupo y no sé qué, patatín, para el final, para que el bajista te diga, no, es que ahí no quiero atacar, es que yo el sábado he quedado con la novia, es que no sé qué. Y claro, como no hay dinero, Entonces, en este rollo no hay capacidad de sostenerse, pues tú realmente no puedes exigir a nadie que venga a tocar, ni que venga a nada. La gente tiene que venir porque le dé la gana. Pero lo que siempre digo, vosotros no queréis, pues yo sigo mi rollo, a ver, no estoy haciendo nada, no voy a hacer nada que no haya hecho antes, ¿eh? Ni nada que no hiciese antes de tocar el Mortis Causa, porque yo a Mortis Causa llegué, hice el primer concierto, desde el principio del todo, el grupo no había debutado nunca, no había grabado nunca, no, ellos tampoco habían debutado, no tenían batería, yo les mentí vilmente, entré a tocar la batería con 17 años con ellos. Grabamos a los 2 meses, debutamos a los 2 meses y medio, grabamos ya el disco al año y medio, y con ello continué hasta que en el 95 así, a mediados del 95 lo dejé, y ellos pues lo dejaron 3 meses después, o sea, que cogieron al pirri y tal, no quisieron seguir, bueno, eso ya es su rollo, ya les dije que siempre he tenido relación con todos, porque para mí Garchi, por ejemplo, es un hermano, con Picuta le veo muchísimo también, nos queremos muchísimo y siempre nos llevamos de puta madre. Y el resto, pues, a su aire, tranquilamente. La ancha es Castilla, la gente... Bueno, pues lo hecho está. Quedó ahí un segundo disco también cuando volvisteis, sí. Que bueno, y al final, pues, ha sido una banda que ha aportado su granito de arena a lo que es, digamos, la escena del punk rock aquí en Euskal Herria y tal, ¿no? Como tantos, sí. Y muy bien. Vamos, que uno se hubiese igual gustado... Claro, la gente se hace la película, vamos ahora a ver y tal. Que bueno, os pudimos ver algún conciertillo. Bueno, yo solo os pude ver en la reunión o en la reactivación del grupo. En una ocasión nos vi en el Gasteche de Romo, creo recordar, sí, estuvo muy bien. Y bueno, pues eso, haya quedado... ¡Apa ahí! Haya quedado eso. ¿Y en qué te has entretenido luego durante todos estos años, ¿no? ¿Qué cosas así? Porque me imagino que igual has estado colaborando... Y haciendo cosas con otras bandas, creo que en Mundo Matadero al final también se quedó la cosa ahí como que sí, como que no. Mundo Matadero hicimos un disco de puta madre que no se publicó. Y ahí tengo, bueno, luego ya te lo comento fuera de micro. Vale. Que es una pena que ese disco se quedara ahí. Pues ese disco inédito. Lo has oído, ¿no? Pues no. ¿No lo has oído? Pues ese disco es... Lo que no sé si habré oído canciones de ese disco en algún disco de Shock. Pues creo que... hay una, pero la que yo sepa, que recuerde, la letra, lo que pasa es que la música tiene un aire, pero no es exactamente, pero vamos, el disco de Shock está de puta madre, increíble. Es brutal de bueno ese grupo, me gusta mogollón, y obviamente es herencia del otro, porque es como, a ver, yo cuando los Mortis no tocaban en el tiempo este, yo seguía haciendo canciones como Anti-Ley. No las publiqué, pero las seguía haciendo y las seguía grabando y tal igual. Cuando volvimos los Mortis, algunas se fueron a ¿cómo se llama? A Mundo Matadero. No, o sea, algunas de las de Anti-Ley fueron para los Mortis. Luego algunas que hice para Mortis, para el segundo, para el tercero, que ya estábamos preparando el tercero, pues me las he metido aquí. Porque las he hecho yo y punto. Entonces, la historia es que a todo el mundo igual, si tú tienes una buena canción, ¿por qué cojones la vas a dejar en el cajón? Vamos a decir así, y eso también les a Shock, teniendo su propio camino, diferente al de Mundo Matadero, pero obviamente, Bicho hace unas canciones buenísimas, a mí me gustan mogollón, y es normal que se aproveche a sí mismo. Bien, bien, bien. Hay que aprovecharse. Bueno, pues a ver si algún día ese disco inédito de Mundo Matadero pues sale a la luz. Es buenísimo, es un disco buenísimo. Buenísimo. Que no sé tampoco cuál es la historia y por qué se quedó eso ahí aparcado o por qué tal, pero bueno. Pues porque básicamente, bueno, yo no voy a hablar de los demás, pero hay buen rollo entre todos. Lo que pasa es que, pues, los que llevaban ahí el peso siempre estuvieron desde el principio, Laura y Bicho, pues de alguna manera lo fueron posponiendo. Y tanto yo como Mikel, yo hablo de mí mismo, pues si vosotros vais posponiendo y es vuestro grupo y pues lo vais posponiendo porque lo vais a, no sé, porque la vida, a ver, no solo se puede estar tocando, que también hay que sostenerse, pues yo tiro pego hasta donde esto, pero vamos, la verdad es que hay buen rollo, y en cuanto a mí, o sea, a mí se me pegan, a mí me pegan, me mandan un SMS y me planto con los palos en el... ¿Llegaste a tocar, o sea, a hacer algún concierto? No, no llegué a tocar, claro, es que por pero eso... grabé el disco. Estuve con ellos pues el tiempo hasta que, yo creo que hasta finales de 2011, que lo grabamos. Y nada, y todo, la verdad, que no, yo creo que tenemos buen rollo, ¿sabes? ¿Y alguna aventurilla más has tenido con otra, con alguna otra banda o así? ¿O haya sido todo un poco maquinando lo tuyo propio? No, bueno, ya sabes que cuando del 95 al 97, 98, toqué con Puta Casca. Eso, ah, bueno, por cierto, sí, sí, eso, sí, sí. Que hice ya más canciones para ellos, para el disco que publicaron. Y luego he hecho un mogollón de cosas, porque luego me puse a estudiar yo música. A mí cuando me ya llegó un momento que no hacía más, o sea, que no hacía tope de autodidacta, pues dije, no entendía nada, Yo entendía, digo, yo decía, ¿por qué? Si hay una melodía, ¿cómo le meten el acompañamiento? No entendía nada, ¿sabes? Y dije, me tengo que poner a estudiar música. De nada, y me hice el acceso a mayores de 25 para... el grado medio de música, y empecé a tocar el saxofón. Entonces, a medida que hice la prueba de acceso y entré en el conservatorio, y me empecé a estudiar, claro, pero de cero, con 31 años, pues ponte a leer notas. O sea, es como estar en la selva, ¿eh? Y que te bajen y, no sé, Tarzán, no sabes, y vas aquí, te ponen que si la A, la B, la C, o sea, ni puta idea, no sabes. Tú sabes comunicarte, pero no sabes ni leer ni escribir. Y la cosa es que, pues eso, estuve yo creo que unos 5 años, no, uh-huh. no llegué a acabar, uh-huh. porque, a ver, porque es que cuando vas llegando a los grados superiores hay que estudiar muchísimo. Y además de estudiar, hay que, lo que siempre hablamos, hay que sostenerse, hay que hacer otras cosas, hay que trabajar, o a veces, no sabes, otras veces hay que hacer cosas para obtener dinero. Y también, seamos sinceros, yo tengo una limitación. Yo, que estar en sexto, en último grado de saxofón requiere un estudio enorme para acabar la carrera. Entonces llega un momento que hablé con el Maisu, con el profesor, y le dije, Neko, tío, necesito descanso porque mi cabeza va a estallar, y llega un momento que en vez de tocar mejor estoy tocando peor. Y me dijo, es el momento de descansar, y me le pedí una excedencia, joder, y han pasado ya... Pues luego entró mi hija en el conservatorio y dije, bueno, pues ya con los últimos años de mi hija, pues meto y acabamos la carrera juntos. Pues ella acaba la carrera el año que viene, o sea, está en quinto ahora, en sexto, acaba, y yo todavía me quedan 2 cursos. O sea, que igual algún día, si tengo 60 años o 65, lo retomo, pero esencialmente he aprendido muchísimo. Claro, eso te ha tenido que enriquecer mogollón muchísimo, a la hora de... ¿no? Porque yo, por ejemplo, tocaba todo de oído. Y con el saxofón, tocaba el saxofón barítono. ¿Qué pasó? Que tocaba en la fanfarria con el saxofón de la banda, o sea, porque me lo llevaba a casa y toda la pasca. El barítono es un instrumento que es como el bajo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando dejé la banda, pues tuve que devolver el instrumento. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Y dijeron, pues yo qué sé, jo, qué putada, coge el saxofón alto y tal. Digo, bueno, me va a coger el bajo, ¿no? Entonces cogí el bajo, y entonces... todo el es un instrumento, o sea, es la vía, es el camino, no, en sí mismo no es nada el instrumento, más que, como su propio nombre indica, la herramienta, ¿no? Y claro, todo el día pasó, aunque yo para mí era nada, ahora todo tenía notas, todo tenía una lógica, joder, y de repente, nada, en 2 semanas empecé, digo, pues esto, ¿cómo andas? Esto es otro caballo rey. Y claro, dije, pues si yo tocaba la guitarra antes de yo cogí la guitarra y apliqué el mismo método, vamos a decir así, el método académico al instrumento, cabo en Dios, pues esto, sí, ahí lo veo todo, y lo mismo con la batería, o sea, es decir, que de repente eras el puto amo. No, me ha servido muchísimo para coger cualquier instrumento, y a base de estudiarlo un poco, pues de entenderlo, pues darle un esto. Yo básicamente no soy buen virtuoso en ningún instrumento, pero de todo sé un poco, y en líneas generales, cuando toco en conjunto con la gente, pues me adapto bastante bien. Uh-huh. O sea, no soy ni seré, porque hay gente que toca una velocidad de este. Soy un mucho abarca, poco aprieta. Entonces, como mucho abarca, poco aprieta, pues bueno, hay gente que es así. Eso es esencialmente lo que soy. Te apañas de maravilla y te sirve para hacer, por ejemplo, sacar los temas que has sacado. Y... Uh-huh, claro, que hasta donde llego. O sea, pues eso es esencialmente lo que sé hacer. Si me pidiera no, pues no lo sabría hacer. Siempre cuando haces tu música, Javi, te lo pones a huevo. Entonces, claro, tú haces tu música hasta donde tú te sale bien. Claro. Tú no te pones a hacer cosas que no te salen bien, porque si tienes un poco de pudor, pues dices, joder, esto está sonando mal, un poco de criterio. Entonces dices, pues le voy a quitar notas. Yo le quito notas. Intento hacer las cosas fáciles. A la hora de componer, siempre he intentado que los textos sean buenos y que me representen. Es decir, nunca he hecho una canción que la tenga que escuchar ahora y tenga que decir, joder, qué vergüenza, tal, no sé qué. O sea, siempre tengo esa vista de pensar que esto que se hace una vez que se publica, no me voy a arrepentir de ello en la puta vida. Entonces, para mí siempre los grupos buenos han sido aquellos no que tocan de puta madre, que si tocan de puta madre mejor, sino que tienen buenos textos, que su palabra y su mensaje te cala. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, por eso gustan tanto grupos que no tocan muy bien, y para mí son los putos amos. Y no voy a nombrarlos. Están mil veces nombrados. La esencia del punk, ¿no? Escorbuto es el mejor grupo que ha habido nunca y que probablemente nunca haya. Entonces, ¿por qué? ¿Porque tocan de puta madre? No. Porque tienen una forma de comunicarse. El feeling. Ahí. Claro, que a las personas que lo reciben y lo interpretan a su manera, pues les produce una sensación. Y esa sensación, pues es, bueno, en mi caso positiva, el de otro negativa. Bueno, cada uno la suya. Joder, bueno, pues. Nada, estos temas que aparecen en el disco, que son 14 temas, sí. Bueno, la intro y esos 14 temas, sí. Me comentabas que bueno, que hay cosas ahí, supongo que hay cosas bastante viejas, cosas más recientes, o como... Pues mira, la verdad que viejas que tengan 10, 15 años, eso no es muy viejo, o sea, no son cosas de cuando reinó Carolo. La verdad que hago un mogollón de temas, tío, o sea, me sobro. Tengo temas como para 3 discos. Y los voy grabando y los voy reservando. ¿Qué pasa? Que hay temas que o las publicas ahora o luego no se van a entender. Por ejemplo, el de Fumando Canutos. Eso era una bossa nova que interpreto yo con mis amigos con la guitarra española en las comidas cuando hacemos parrilladas, que la llevo haciendo un montonazo de años y que todo el mundo siempre me decía, oh, jajaja, jajaja, bueno, porque yo la interpreto aquí, pues imagínate, la comida de amigos, cojo la guitarrilla y esa es mi vocación de músico local. Y triqui, triqui, le doy. Toda la peña, oh, qué guapo, se la aprende para la segunda frase y ya se la está aprendiendo, ¿sabes? Porque a mí siempre me han dicho, y es verdad, que yo hago canciones que te las aprendes pero echando hostias. O sea, la segunda, el segundo estribillo ya te las estás cantando, ¿sabes? Se pueden gustar o no gustar, pero que te quedas con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hago, es una fricada de canción. Sí, digamos que es un poquito la que rompe la línea de... Esa narcotrans, son fricadas. Si no las meto ahora, para aparecer desde el principio, que hago lo que se me pone en los huevos, después No lo va a entender la gente. Si yo ahora te meto 12 temas de hardcore cañero y luego te meto en el segundo disco una bossa nova o lo que sea, la peña va a pensar, pues este chaval se le ha ido la pinza. Pues mejor que lo piensen desde el principio, que yo con mi música hago lo que me da la puta gana y así ya para cuando las siguientes no se vienen a llamar a engaño. Y van a escuchar pues lo que me dé a mí la gana hacer. O sea, pues si... De hecho, tengo hip hop hecho, tengo música a los Rey Hagain, tengo mexicanadas, tengo blues, tengo hardcore cañero. O sea, esencialmente hago lo que a mí me gusta. Entonces, pues bueno, pensé, hay que poner algo... Eso, meter alguna cosita que... Cosas que después ya no voy a poder publicar. Siempre nos pasaba lo mismo también cuando, o sea, metíamos ahora esto porque es que como estamos haciendo temas nuevos, ya los siguientes son mejores que estos y ya no los vamos a poder publicar estos, ¿no? Entonces digo, mételo ahora y ya nos olvidamos a futuros, ya están metidos y tal y cual. Y como la verdad que te digo que produzco mucho, pues tengo que andarme a... O sea, ahora ya que he llegado para quedarme, pues no, es probable que no vaya de nuevo a sacar un LP de 14 temas, ¿vale? Porque esto lo he hecho exactamente con la medida exacta para que para poder publicarlo en vinilo. Entonces, es probable que a partir de ahora ya no haga 14 temas, porque hoy en día la mayoría de la gente ya no se escucha 14 temas. Este igual sí, porque es un tema presentación, es un primer disco, la gente solo por curiosidad, eso no quiere decir que luego se lo vaya a escuchar. Uy, perdón, se lo vaya a escuchar, pero en principio sí que le hace una lectura completa y tal igual. Pero yo pienso que tal y como, como se organiza la gente hoy en día y los formatos que escucha y tal, que hoy en día, pues, exceptuando cuatro nostálgicos que os ponéis los vinilos, que yo ni tengo plato, pues que no tengo ni CD. Yo escucho con cascos en el móvil, a través de las plataformas digitales y tal. Entonces he pensado que es mejor singles de dos temas, cada tres, cuatro meses. En pequeñas dosis. Y os lo voy dando todo así, pues a que lo vayáis deglutiendo poco a poco, ¿eh? Como sí, el avioncito. Sí, sí, sí. ¡Pam! La cucharita para adentro. Y creo que va a ser mejor para el propio, vamos a decir, el propio oyente, ¿no? Entonces tienes 14 temas ahora, vas haciendo de dos en dos, pues vas haciendo un poquito de repertorio para luego en directo hacer una presentación con lo mejor de cada tema y ya está. Y esto es lo que hay, sin pretensión ninguna. O sea, como todo el resto. Un artista, pues lo que desea es obviamente ser atendido por su público, pero básicamente toca para sí mismo. Yo toco para mí mismo. Porque me gusta a mí, esos temas me gustan. Si los hubieras hecho tú o los hubiera hecho otro grupo, también me gustarían. Además, no es una pretensión de... De hecho, justo lo contrario. Bueno, ¿de qué peña te has rodeado para sacar esto adelante, ¿no? Porque, bueno, las canciones ya estaban, son tuyas. Y luego a la hora de llevarlas a... ¿Cómo las has grabado? ¿Cómo...? Pues mira, la historia es que lo he grabado yo todo. He tenido alquilado una lonja y ahí me he ido organizando yo y lo primero que hice fue, a ver, yo lo tenía ya en la cabeza, me bullía. Entonces, hace ya mucho que estabas con la idea de sacarlo, de sacar un disco. Antes de volver los Mortis y todo. Sí, claro, claro. Porque es que yo nunca he parado de hacer canciones. O sea, yo no tengo tele. Entonces no tengo aparato. ¿En casa qué hago? Pues estoy en silencio o estoy con la guitarrilla o me estoy fumando un canuto. ¿Tienes alguna mascota? Bueno, mascota. No sé, me gusta igual mucho ese animal en casa. ¿Algún acompañante animal? No. No tengo. ¿Tienes? He tenido 20 años perro, pero se murió el último y ya no. Se murió de viejo el cabrón y ya no voy a volver a tener otro perro en la puta vida. No. Bueno, sí, perdona que te he cortado. No sé por qué se me ha venido eso a la cabeza. No sé, porque te veía... Contesta. Te veía en tu Kelly ahí acompañado de algún perrillo. Sí, de algún bueno, gato, 20 años no he tenido perro. No, ya no tengo porque ahora estoy muy a gusto sin perro. Y a no ser de que como la vida me pasó que vaya por la calle y me encuentre un perro abandonado y me lo lleve para casa y vea yo que ese es mi colega, en principio no voy a esto porque es mucha responsabilidad. Y ahora tengo otras cosas que hacer que... vivir para mí mismo y pasarlo de puta madre hasta el fin de mis días, básicamente. Y nada, en casa, pues eso, tengo la guitarra ahí, tengo todo el invento y he tenido una lonja alquilada y lo primero que hice fue preparar los textos, porque yo siempre escribo de la misma manera. Primero, tengo bien claro de lo que quiero hablar. Después pongo el título. Después hago el texto, pero en prosa, de manera seguida, de manera explícita, sin cambiar ni una coma. Y después hago una música, que generalmente suele ser, pues eso, música occidental, en 4x4, tienes que meter, o sea, en Sota Caballo Rey de toda la puta vida, lo que hacemos todos, y luego cojo ese texto y lo tengo que meter en la música. Y como no entra ni pa' Dios... Ya, es que eso es lo curioso, suele ser, lo más habitual suele ser al revés, ¿no? Ya, componer la música y luego meter la letra. Sí, pero es que una vez le escuché a mi profesor de lenguaje musical, a Roberto, un viejo lobo, y estábamos ensayando, porque estábamos en un coro y estábamos ensayando, y dijo, no me dijo a mí, dijo, ¿cómo hacen los compositores malillos? Los compositores malillos, dijo, que hacen primero la música y luego la letra. Y dijo yo, coño, me quesqué con la... Y luego, claro, analizando un poquito el tema, yo lo hago así porque me da la puta gana, ¿eh? Pero tú cuando las óperas, que son, vamos a decir así, la ópera clásica, que es la cumbre de la música, a la gente no le gusta, pero no hay que reconocer que compositivamente es lo top, pues se suelen fundamentar en un libreto. Entonces, el libreto se lo dan al compositor de la música, se lo dan cerrado. Tiene un libreto y el tío tiene que adaptar la música al libreto. Y para que todo guarde una... para que se entienda la prosodia del texto, por ejemplo, la palabra cabrón, el bron tiene que entrar en tiempo fuerte, no puede ser cabrón, cabrón, no tiene que ser cabrón, cabrón. Entonces, para eso, tienes que dar a la melodía de la voz, le tienes que dar giros para que eso se entienda, lo cual enriquece un poquito el tema. Porque si no es todo na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na y al final aburres a María Santísima. Entonces cuando vas con la voz ahí dándole bim bam, sabes, haciendo giros ahí bim pam pam para que eso lo entres, porque claro, el texto está ahí, es lo que quieres decir. ¿Y cómo lo metes? Pues tienes que empezar ahí, pues aquí alargo un poco, aquí acorto un poco, aquí meto tres seguidas, aquí no sé qué. Y consigues que, siendo la música sencillísima, porque mi música es sencillísima, y además es una copia de una copia, o sea que no me he inventado nada, pues tienes que meter la voz ahí con calzador, guardando la medida de las palabras para que se entiendan, y eso hace que generes pues una... ¿sabes? O sea, pues es pues una tesitura, un fraseo que pues difiere un poquito en este caso de lo que yo estoy acostumbrado a oír. Pues no mucho, pero es mío, es lo mío, es el mío y es tu forma mi forma de hacer el rollo hacer, claro, y a correr, ¿sabes? No, sí, joder, pues ni es mejor ni es peor. muy bien. Estilo Miguel Mortiz. Ese es lo que hago. Claro que sí. Lo que hay. Bien, y bueno, las canciones grabadas por ti. Sí. Luego se han metido cositas, ¿no? Alguna guitarra por aquí, colaboraciones, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquillo qué peña pues colaboró contigo. En 5 temas han grabado Garchi, el de los Mortis, Javi, el de Ratzinger, Javi Puñales, Coco, el de los Rotos, Gorka, Naste Borraste, y Javi, el de Negra Calavera, el Javi Bugatti. Entonces han hecho la de Fumando Canutos, la ha hecho Gorka Naste, la de la canción pacifista la ha hecho Javi Puñales, la de Laborategi Saguak la ha hecho Garchi, la de Parraplas la ha hecho Javi Bugatti, y Coco ha hecho la de Saca la Pasta Rock, y luego las otras las he hecho yo. El bajo toco bien. El bajo, vamos, me arreglo bien. Yo, el instrumento y yo nos arreglamos bien. La batera, para mí es como caminar. O sea, la batera yo la toco, no sé ni cómo la toco, pero la toco. Vamos, que no tengo ni que fijarme en ello. Es tu instrumento. Es mi instrumento, es como camino y tal. No sé si el plato va aquí o va allí. O sea, lo hago todo de manera natural, como el que respira. Y la guitarra, que es lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque la guitarra es muy fallona. La guitarra, no, es fácil tocar la guitarra, la paya. La guitarra, tocarla bien es difícil, sí. ¿Sabes? Un poquito te has apoyado sobre todo para igual el tema de punteos y de rollos así, ¿no? O... Sí, claro, porque es que yo punteando, claro, es que do pena verme. Claro. Entonces, claro, he dicho, mira, vamos a ver, para eso tengo amigos. Joder, y qué buenos. Claro, pero es que además les dije a todos los, vamos, me eché a los 5 que más cerca tenía por aquí a mano, que veo habitualmente o los tengo fáciles de cazar, y también porque quería que fueran ellos porque son colegas, entonces me apetecía que ¿cómo se llama? Que metieran algo porque algo iban a aportar. De hecho, han aportado mogollón, porque esas canciones, al tocarlas a su manera, al hacerlas suyas, ha hecho que de los 14 temas, 5 tengan un carácter. Porque claro, ellos, su manera de, he tenido que mezclarlo, entonces que ellos me han dado un color que yo no contaba con él, que yo no hubiera sido capaz de hacerlo, además. Uh-huh. Entonces, me han aportado muchísimo, porque han hecho los 5 temas esos, tienen todos un colorido diferente. Y bueno, y claro, es que no han regateado ni un milímetro. Me miraron, se partieron la caja y no dijeron, vaya, estás más loco que la hostia. No tardaron ni segundo y medio en decir, venga, a ver, ¿qué hay que hacer? Lo que sea. Y tal, bueno, ya sabían que. Y tal igual. Y la verdad es que les estoy súper agradecido y nada más. Y a tope ahí. Y cuando me necesiten, pues ahí estaré para lo que ellos me pidan. Como les he pedido yo, pues yo hay que. La vida es eso. Toma y daca. Claro que sí. ¿Te parece que escuchemos? Así hacemos un poquito de pausa. Uh-huh. Que estamos aquí, boom, boom. Y ¿cuál crees que escuchemos? Así. Pues a mí la que más me gusta es Amanece en Bilbao. Está guapa. También a mí es una de mis favoritas. Me gusta mucho también la de saca la pasta rock, pero bueno, esa la escuchamos luego. Vale. Amanece en Bilbao es un temazo. Estábamos el Garchillo en el local. Y estaba tocando con el Juanillo, ¿no? El Juanillo de los Vibradores y La Soga del Muerto es el primero, el que me ha acompañado desde el principio. Y Archi veníamos, pues solíamos quedar en el local, y todavía, bueno, quedamos y tal. Y vino con esa musiquilla y dije, esta música es buenísima. Tenía yo la letra hecha ya, la tenía cerrada, la letra. Y me llevé la música a la lonja mía, me la grabé, se la envié. Y le dije, me dijo, vaya tema garraco, chaval. Y dije, esto es buenísimo. Y dije, bueno, esto, digo, porque él y yo, digo, esto lo tenemos, esto lo tengo que sacar. Esto Garchi, y Garchi, como es súper generoso, me dijo, te lo regalo, venga, saca lo que quieras. Digo, tío, te pongo los títulos de crédito. A mí me da igual, si a mí me da igual, si a mí lo que me gusta sácate, es tocar. Sácate una birra y ya luego. Sí, no, Garchi, vamos, es que cero interés, ¿sabes? Y vamos, y dije, ya queda un tema, los mejores. Bueno, las letras tampoco hay mucho que contar porque son directas y... Pues esa letra tiene mucha historia. Porque sí, bueno, luego igual detrás de cada canción hay su... Esto, uy, pero... esa letra tiene una historia, porque esa letra la hice el primer sábado de Gaupasa en Fiestas de Bilbao en el 2018. Todo morado. Entonces, resulta que el estribillo, el ¿cómo coño se llama ese tipo que se llama como yo? Era... Eso es una majarada que el Josu, el animal, el del Meyez. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sabes? Estaba ahí todo, Josu. Estaba todo ahí, todo esparramado. Y le decía a la bruji, por eso, bruja, di como comida. Le decía, bruji, ¿cómo se llama la colega que se llama como yo? Y entonces, pero, Josune, ah, es verdad, joder, es verdad. ¿Sabes? Y resulta que me encontré con Manu de Gaupasa en la puerta del Iracho. Que yo pensaba que me había llegado noticias, que pensaba que estaba muerto, y claro, nos habíamos comido un bicho y estábamos totalmente obnubilados ahí, y de repente apareció el Manu, pálido como un espectro, con los dientes reventados de las todas las gaupasas que se ha metido en los últimos, y yo pensaba que estaba muerto, y casi me pega un ataque de pánico ahí, de ansiedad, ¿sabes? Entre el morón. Y entonces este me miró y yo, claro, pensaba que estaba viendo un espectro. Y ese, de ahí la cabeza me da vueltas, no pudiste despedirte y ahora te has levantado entre los muertos. Ah, vale, vale, qué buena. Claro, entonces todo eso lo hilamos, bueno, luego ya pegamos una gaupasa de la hostia, nos dio el domingo, el lunes, no sé qué, bueno, estábamos fiesta de Bilbao, o sea, sales sí. Con ticket de ida y se acabó lo que sea, ya no sabes cuándo vas a volver. Y bueno, ya pegamos una gaupasa triple, o sea, triple salto mortal de espaldas y estábamos ahí ya de gaupasón en el Echegabe, 2 de la tarde, no sé qué, y dije, está el estribillo, y lo cantamos allí y luego yo eso me lo llevé a casa y ahí salió este tema que Amanece es, en Bilbao. Amanece en Bilbao, por eso se titula así. Y bueno, bastantes amaneceres. Sí, sí. Uno detrás de otro. Vamos a escucharla, claro que sí. Aquí está Mikel Mortis y el disco que se titula Prepárate para la guerra. Vamos a escuchar Amanece en Bilbao. Nos conocemos, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? No sé. Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. Ahora. Qué buena. Qué buena. Tiene un guitarreo súper guapo. Luego, pues eso, el estribillo, todo, ¿no? Tiene un... Está muy bien. Ese tema, joder, igual si hubiese que sacar un single del disco y tal, podría ser uno de los... A mí lo que más me gusta. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien. Pues uno de los 14 temillas que hay ahí en este primer trabajo de Mikel Mortis. Que, bueno, aparte de las guitarras y tal, tema de voces. Por aquí también se oían voces femeninas. Cuéntanos un poquito qué más colaboraciones hay. Pues mira, invité a todo colega que tenía por ahí a grabar los coros. Pero la realidad es que no vino ni Dios. Solo vino Mary. Porque al principio hice una maqueta, concretamente la lancé en 19 de marzo del 2019. Y la envié por WhatsApp con cinco temas, los cinco primeros que hay. La intro y hasta este tema, los cinco primeros. Y lo envié por WhatsApp a todos mis contactos, a todos los contactos que les podía molar y tal igual. Bueno, pues la realidad es que no tenía banda. Y en... ¿qué te voy a decir? Para el día siguiente... Pues tenía dos bajistas, tres guitarras y todo el mundo, yo quiero. Bien, guay. Puta madre. Dije, vale, reacción guay. Además, bueno, la verdad, Tonino me echó un cable de la hostia. Uh-huh. Porque, bueno, aparte que es para mí como un hermano, es súper generoso. Entonces el cabrón le mandó a todo Dios, pues ese sí que tiene una agenda que lo peta, le mandó a todo Dios el tema por WhatsApp. Entonces llegó a mucha más gente de la que hubiera llegado por mi cuenta. De manera que yo, los contactos que compartíamos, porque claro, yo iba pues de la A a la Z tirando y tal, les mandaba y ya habían recibido por Tonino. Entonces, Mary, que es amiga mía, pues me llamó y me dijo, ¿qué pasa, Miquel? Me gusta mogollón, yo quiero hacer coros. Y yo, como las personas cuando hablan, las tomo en serio. Digo, pues dale, ya vas a hacer coros, venga, cuando vayamos a... Ahora quiero ir a grabar las... Esta es la maqueta, quiero ir a grabar las voces ya guay al estudio. Y te llamo y vienes, vale, de puta madre. Y digo, te voy a mandar los temas y te los vas aprendiendo y tal, igual, vale, le mandé los rollos. Ella vive en Sabadell, vive en Barcelona ahora, aunque es bilbaína. Y bueno, la tía se le ocurrió por su cuenta, yo no sé cómo, porque es una fenómena. Y el día del estudio, el día de que fue un domingo que fui a grabar, pues no sé, en junio por ahí, en junio pasado, pues invité a un montón de amigos. Y no vino ni Dios, ni Dios, solo vino Mary, tío. Solo vino Mary, que se cogió la tía y se vino desde allí. Hombre, se vino desde Sabadell como una campeona. Qué grande. Sí, sí, una, y se vino allí, pero sin tener ni puta idea de cantar. Fuimos el día anterior al local, estuvimos ahí 3 horas y juntas ahí, pim, pam, dándole, venga, ahí va, esto, el coro aquí, el coro allí. La tía se llevó una libreta, la apuntó. Y entonces le dije a Isaro, Isaro es mi hija. Uh-huh. Y mi hija, por supuesto, me dijo que no. Que no, Aita, que yo paso, que eso es tu rollo, que a mí no me va este rollo, que no sé qué, no sé cuál. Y digo, a ver, Isaro, tío, te pago. Ah, no, eso es insobornable, tío. No, a mí no me vengas con dinero, que bueno. Y ya le dije, mira, hija, hazme el favor, por favor. No, olvídate de la pasta, tío. Hazlo por tu padre. Digo, porque va a ir a la Mary a cantar solo y entonces se va a quedar muy pobre, porque una voz, cuando se dobla, aunque se doble, siempre guarda el colorido de la voz. Realmente es como una voz doblada. Para que sea un coro, su propio nombre indica, tiene que haber más de uno. Uno no puede hacer coro consigo mismo, entonces tiene que haber por lo menos dos. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que fueron las dos. Mi Isaro, como la cría media, como bueno, la cría ya, que, en fin, de joven no tiene nada. Pues la historia es que, como la tía tiene un oído de cojones, aparte que también estudia música y tal, igual, y no fuma, tiene la voz limpia y cristalina, pues junto con Mary lo hicieron de la hostia. Se grabaron todos los coros en 3 horas, doblados y todo. Lo grabó Gorka Sarraski, Litronita, y flipó. Dijo, bueno, chavales, bueno, el tío encantado la vida. Y en 3 horas, o sea, empezamos a la 1 de la tarde, a las 2:30 nos fuimos a comer, o a las 12:30 empezamos, a las 2:30, volvimos súper tarde, volvimos igual a las 4:00, y a las 5:30 acabó el tema. O sea, unos fenómenos. ¿Qué pasa? Pues que fue, lo oímos todos, y queda de puta madre, porque parece que, o sea, realmente parece que he elegido, o pudiera parecer, mejor dicho, que he elegido que me acompañen unos coros femeninos como si fuera yo que sé, el puto James Brown y las Starlets, y no, ha salido así. Yo invité a todo Dios a cantar, pero no vino nadie, solo vinieron las chicas. Entonces, como solo vinieron las chicas, pues con las chicas han quedado el rollo. O sea, ha sido totalmente... ha salido así. Pues mira, ha quedado chulísimo. Ha quedado chulísimo. Y entonces, ¿cuál es la historia? Que le dije a Mary, mira, tía, digo, ¿te animas a cantar conmigo? Porque es que la verdad es que lo pasamos de bomba. Digo, te digo, tía, que... Buah, pero es que yo no tengo experiencia. Digo, ¿qué van a...? ¿Y cuándo se tiene experiencia? No se tiene experiencia nunca. Tú cuando vas a hacer algo por primera vez nunca tienes experiencia. Entonces, digo, venga, nos ponemos tú y aquí a hacer el mongolo. Aquí, en plan Jimmy el escroto, ¿sabes? Y vamos aquí a... Y lo damos todo. Pues sí, esto es by the face. O sea, esto no, aquí no hay ninguna pretensión de hacer nada en esta vida más que pasarlo de puta madre y tal igual. Y me dijo, vale, me apunto a un bombardeo. Y digo, pues esto es sin compromiso, así que cuando quieres lo dejas y asunto arreglado. Yo siempre te he dicho, ya te he dicho antes, que voy a seguir toda mi puta vida. Y si me acompañáis, bien. Y si no me acompañáis, pues no, también, ¿sabes? Porque al final, de lo mío gasto. Pues mira, esa frescura ahí ha quedado ya reflejada en el disco. Y ahora, de cara a presentar esto en directo y todo el rollo, ¿cómo lo tienes montado? Pues mira, el rollo es que Juanillo, el que toca el bajo, desde el principio llevábamos moviendo tiempo diciendo, tenemos que hacer algo. Entonces, al principio nos cogimos el nombre que tenía yo anteriormente, que se llama Antiley. Y en el tiempo que yo estuve, tocando con los Mortis, pues se lo registraron un grupo suramericano y ya no puedo llamar mantiene porque lo tiene indexado. Y bueno, la cosa es que, claro, dije, ¿qué cojones, macho? Y me dijo Juanito, mira, tío, ¿cómo te llaman a ti? Toda la puta vida, ¿cómo te llaman? Tú, Miquel Mortes, ¿no? Pues a tomar por culo. Y al principio me daba mucho pudor. Porque, claro, ¿sabes? Parecía aquí sí, como... parece como que... Sí, tío, como aquí, macho, aquí vas de aquí de... Pero luego pensé, vamos a ver, si tú no te has enterado de la vaina y vas por la calle, por aquí, por Bilbo, y ves ahí un cartel en un bareto, y te pone Miquel Mortis, ¿qué piensas que va a pasar ahí? Pues más o menos ya una idea de lo que va a pasar ahí ya te vas a encontrar, ¿no? Claro. Entonces, Juan me acompañó desde el principio. Y Juan y yo... habíamos hecho alguna cosa juntos cuando yo estaba comiendo matadero y bueno, pues bien, y teníamos mogollón de ganas de tocar juntos y dije, pues mira, vamos a tocar estos temas, y antes de grabarlos y todo, yo voy a grabar estos temas y los voy a publicar y a ver lo que pasa, y a él le gustan mucho. Entonces después vino Coco, porque claro, después de mandar la maqueta esta, pues bastantes amigos me dijeron, joder, yo toco contigo, tal, no sé qué, si que necesitas un bajista, necesitas un guitarra, no sé qué, para también. Y yo a Coco le conocí por otro amigo, por Diego y tal, igual, no sé qué, me cayó súper bien, ¿sabes? Pero hace tiempo, ¿eh? Y sabía que tocaba la guitarra, obviamente, claro. Uh-huh. Y como me caía de puta madre, dije, yo de hecho pensaba que tocaba peor de lo que tocaba, pero me daba igual, porque yo lo que hago con la guitarra lo hace cualquiera. Y si no lo haces, pues yo te lo enseño y lo vas sacando para adelante o lo que sea. O sea, no me importa mucho, esencialmente, que la gente toque bien o que toque mal. Me importa que se pueda desenvolver bien ellos consigo mismo, que no tengan, ¿sabes? Que no, que estén a gusto consigo mismos, por lo tanto, dejan en paz a los demás, porque si tú estás a gusto contigo mismo, no tienes por qué joderle la vida a los demás, y que funcionen bien con el resto de la banda. Y, macho, acerté de pleno. ¿Sabes? O sea, y luego vino Mary, ¿sabes? Y luego, claro, Mary, el compañero de Mary, es Agui. Y Agui toca, o tocaba, el Malas Cartas. Uh-huh. Y claro, yo me empecé ahí. ¿Ahí de Tarragona o de Sabadell? De Sabadell, sí. Sabadell, en Barcelona. Entonces, claro, yo antes de decirle, digo, a ver cómo toca este chaval y tal. Porque qué pasa, que el Juan me decía, pero tú deja de, tú, porque yo tocaba la batería y cantaba en los ensayos y todo, yo hacía así, ¿no? Yo toco la batería y canto y suena como en el disco, igualito. Pero decía yo, pues esto es diferente, es una propuesta diferente, ¿no? Digo, pues suele estar Josu Parabellum tocando la batería y cantando. El de los... Sí, son pocos, ¿eh? Son pocos, el de los... Yo qué sé, el de los Eagles. Es que yo no conozco muchos más. ¿Has visto a Kinky Boys con Jordi Vila a la batería y...? No, no los he visto todavía. ¿Canta Jordi? Así, ¿no? Pues ya lo voy a seguir. Pues además, a Jordi le quiero mucho yo, porque con Jordi, fíjate que me pasó una vez de una movida a la hostia, fui a ver a La Broma Santana, ¿sabes? Y de repente estaba hablando ahí con el cantante de La Broma Santana, estamos en el Marina y todo desfasado, hace más tiempo que la hostia. ¿Un concierto que dio La Broma en Bilbao la Vieja puede ser? No, yo creo que fue... En Cucucha. Sí. En Cucucha, por cierto, creo que ese festival lo montó Irola Irratia, creo. Pues fue en Cucucha, y fue hace ya tiempo, ¿eh? Eso ya han pasado años. Me cago en Dios, igual 20 años, cerca andará. Y estábamos en el Marina, y bah, ya sabes, y estábamos hablando, todos comiéndonos la oreja, ¿sabes? No, esto es una radio, no voy a decir, pero figuraos, ¿no? Y guau. Y de repente viene ahí, wow, este es el batería nuestro. Wow, digo, si tú eres el batería Loquillo, tío. Wow, wow, wow. Porque a mí me gustaba mucho Loquillo y Trogloditas. Yo empecé escuchando Loquillo y Trogloditas. Antes, incluso, de entrar al instituto. Y Los Rebeldes y todo aquel rollo. Yo era rocker. Sigo siendo rocker. Entonces la movida que wow, wow, wow. Ya sea, amigos para siempre, amigos del alba. ¿Sabes cómo digo? Wow, wow, wow, wow. Gaupasón total. Amigos de aquel día, pero bueno, que al final. No, pero que después. Si no has tenido contacto. Claro, con él, porque ¿no? Luego cada vez que venía Loquillo a Bilbao. Claro, pues, venga, para arriba, ¿sabes? Bum, bum, pues al backstage y toda esta vaina. Y muy buen rollo, la cosa es que muy buen rollo. Y no sabía. Pues ya lo voy a seguir. Porque, vamos, es que ese me cae fenómeno. Cuando veas, además, es un batería excelente. Increíble. Es un tío buenísimo. Sí, Ah, sí, joder, ya lo voy a seguir. Gracias, Javi, tío. Me cago en Dios. Me extraña que no te hayas quedado con la vaina, porque han sacado un discazo, han tocado mucho por aquí, por Bilbao, incluso, y alrededores han tocado ya varios conciertos. Y... Me cago en Dios, pero ¿sabes qué? Pues que a veces te... Estás oye, desconectado. No, porque yo estoy tratando siempre de encontrar un grupo que me guste. Me encanta, o sea, me encantaría encontrar grupos que me molasen. Pues o sea, no te pienses que no, que digo, no, es que lo mío está... No, todo lo contrario, estoy deseándolo. Lo que pasa es que a veces te entierran en cantidad de grupos... Y pues todo lo que vais colgando a los colegas... Hay saturación. Sí, tío, y además es que no me acaban de... Pues escúchate a los... No me la acaban de poner a los Kinky gorda, Boys, ¿sabes? Que vas a flipar, yo creo pues que ya, te van a gustar. Pero, José, sí, o sea, fijísimo. ¿De qué estábamos hablando? Pues estábamos hablando de... De los yo baterías. Creo, de sí, los estábamos baterías. Hablando de los baterías que cantan. Bueno, en definitiva, que le dije a Gui que tocara la guitarra, la batería conmigo, porque Juan... Me decía, tú, Miquel, con lo chorra que eres, porque yo, como no tengo vergüenza, soy un jeta, tienes que estar ahí cantando, haciendo el monguis con el micro y tal igual. Digo, ya, pero yo le decía, ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el sonido de la batería es muy determinante. Entonces, si tengo que pillar un tío que toque la batería, que toque la batería por lo menos que tenga el estilo, o sea, o algo que lo que tengo yo para que suene eso como tiene. Y la cosa es que me puse a pipear a Lagui y digo, pues te toca de puta madre el cabrón. Y le da ese toque hardcoreano que me gusta a mí. El tuca, tuca, tuca, tuca, tuca, ese que es auténtico, que es un tema que no te lo puedo enseñar. Porque yo he visto gente tocando muy bien, amigos y conocidos, gente que toca fenomenal, pero que el hardcore no lo saben hacer. ¿Sabes cómo te digo? Que igual los tíos tocan jazz, tocan bossa, tocan de todo y es como una cosa que hay que nacer. O sea, no, vamos a ver, que no hay no hay que nacer, te tienes que hacer a ello. Es como el estilo de que tocamos los que no tenemos ni puta idea de tocar, que nos tenemos que buscar la vida para hacer eso sonar un poco decentemente y... Cogemos como unas como un sonido, una especie de sonido que es ese tuca tuca tuca tuca trrr, tuca tuca tuca, que no te lo que una persona que tiene formación académica y tal no lo porque igual sí, va muy clavado, que ¿no? Sale más natural y que no sí, es y Agui el cabrón es que se forjó en el mismo troquel que me forjé yo. O sea, gente que no tenemos ni puta idea, que nos empezamos a ir al local porque amamos este rollo. Y ponemos todo nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestro amor en esta vaina y acabamos tocando de una manera y yo lo vi y dije, bueno, chaval, esto lo tengo que fichar yo. Y le dije, claro, lo tenía muy a mano, ¿sabes? Pues lo tenía muy a mano yo, pero claro, Mary venía a ensayar y tal. Y yo, pues claro, le dije, pues claro, de puta madre, pues que... ¿Venir los dos? Venir los dos. Y el, bueno, a ver, a todo el mundo le digo lo mismo cuando viene. Prueba, si no te gusta, aquí no hay un clavel. Aquí lo único que hay es amor, humor y respeto. Aquí te van a tratar bien, nadie va a hacer juicios de valor sobre lo que tú tengas en esta vida o dejes de tener. Si quieres, vienes. Si no quieres, no vienes. Pero las puertas hay que dejárselas abiertas a la peña porque, a ver, esto no es... ¿Entiendes? Se supone que... o sea, el fascismo ya lo encontramos cuando salimos del local para afuera. Sí. No vamos a caer exactamente en el mismo rollo que del que nos estamos quejando. Entonces, bueno, vino y ahora está más contento que la hostia, claro, porque el tío pues se ha dado cuenta también que el cabrón de él llevaba 2 años y pico por ahí sin tocar y ahora se tiene que poner las pilas. Nuevas ilusiones, nuevas... Sí, claro, está súper claro. Volcado. La semana pasada estuve en Barcelona con ellos y está súper volcado porque lo primero, ¿qué es lo que más yo agradezco? Que todos están aquí porque me quieren, pero básicamente porque les gusta la música. Les mola la música, claro. Lo oyen y dicen, esto me mola. Porque claro, si no te mola, no hay nada que hacer. No tiene nada que hacer. Entonces, y como ya sabemos esencialmente qué es lo que va a suceder, es decir, los que son pioneros de la generación ya están muertos. Ya está toda la literatura escrita, ¿vale? O sea, todo el rollo ya está escrito. Nosotros somos segundones de segundones. ¿Eh? O sea, nosotros ya somos como, vamos a decir así, la purria del punk rock. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es pasarlo de puta madre. Como no hay un puto duro, por lo menos que no haya imposición. Que nadie venga a decirte qué es lo que tienes o no tienes que hacer, o qué tienes que decir, o qué tienes que tocar, o cómo te tienes que arreglar con eso. Tú misma decides tú lo que te dé la puta gana y lo haces. No jodas a los demás, que es básicamente lo que le exijo, o sea, a la gente. No jodas a los demás y como si te operas. Pues entonces está ya la banda formada, la banda para salir formada, a directo. A directo. Con los que has comentado. Sí. Con Agui a la batería. Sí. Con Juanillo al bajo. Sí. Tú estarás en la voz. Sí. Meri también. El bajista, a Juanillo el bajista. Coco la guitarra. Coco de la banda. Bueno, que lo último que ha estado haciendo es lo de la banda Troz. Es que nos llamamos como nos llamamos así, la banda Troz. Muy, o sea, ¿cómo va a ser? Miquel, Miquel Mortis, Mortis y la banda, Troz. Troz. Muy buena. Sí, sí, claro. Y joder, pues promete mucho. Y creo que hay pero un concierto debut de la banda. Totalmente. Que va a ser primicia primiciosa. En el Burden Rock, el 25 de abril. Maravilloso. A las 12 y 20 de la noche. Les ha quedado un cartelón muy bueno. Pues que son una gente acojonante. Ivón y Yosune. Bueno, es que, que se lo llevan currando ya varios años. Y cada vez yo creo que va para arriba el festi, cada vez mejores. Por culpa de ellos, además. Porque son una gente que son la hostia. Pues es un buen escaparate, digamos, para que la gente que le... Porque es que además es un festín muy, muy de la onda, ¿no? Pero además es que va, está todo Ultimátum, que me encanta. Ultimátum. Pero tío, ¿has oído Peligro 66? Tengo el vinilo en es casa, que buenísimo, me encanta la banda. Es que buenísimo. O sea, porque bueno, ahí, ahí están quienes están ahí. Quiénes claro, están, te das cuenta, Javi, que quien tuvo, retuvo. Se suele decir, ¿no? Es que es una bomba, es que me encanta. Te juro que no es por ahí de guay. Es que lo he escuchado varias veces y digo, este es súper bueno. Muy bueno. Me gusta muchísimo. O sea, todo, las canciones son buenas, el sonido está de puta madre y además es auténtico, ¿sabes? O sea, es que no se puede pedir más. Y es el típico, te han sacado un disco que es el típico que te lo pones y te lo meriendas entero. Hombre, está claro que de peña así es que no se puede esperar nada que no sea mala, o sea, de la hostia. Claro, o sea, es así, es peña, así. El pollo, la peña andanada 7, de 37 hostias. De los Ultimátum, ¿qué decir? Pues que además yo creo que por ejemplo en el tema de letras y así tenéis mucho en común, de esa forma tan directa y tan agresiva de decir las cosas. Es que a mí los Ultimátum me gustan mucho. Es que además yo tengo la maqueta esa, la tengo original, esa que salen los tres grupos de nacionales, Porquería, T y Ultimátum, en un concierto que esté de papel naranja, que tienen, la tengo original. Que pues apunten la fecha, 25 de abril en Gallarta. En Gallarta. Burden Rock, ahí estará. Ahí estará Miquel Mortis y la banda Troz, el primer concierto que van a dar, acompañados de, pues eso, de Tipa Rackers, de Rabino Arana. Su santidad. Su santidad, bueno, no sé si míticos, pero. Joder, pero viejos. Me cago en Dios. Está como un silbo ahí, Ilbón. Esos son los putos amos. Y Audiencia Nacional. Audiencia Nacional, por cierto, también. Baracaldo, ¿no? Joder, aquí el Coco, el Tito y compañía, que son vamos, una gente. Un festival que hay que apoyar. Sí, o sí, festival gratuito. By the Face. Luego, si quieres, ponemos la de Saca la Pasta Rock. Sí, claro. Y, joder, ¿qué más se puede decir? Pues que con precios populares, además va a haber carpa, porque abril aguas mil. Tienen una maldición con el tema del mal tiempo. Pues es que en abril hacer conciertos también es que es ir a poner el huevo debajo de la tapa al piano. Pero pues hoy, hoy vamos a apostar tú y yo aquí. No va a llover. De que va a hacer una noche de la hostia. Estrellas. Va a hacer un poco frío, así que ir abrigadas, ¿eh? Eso. Pero voy a bailar para quitar el frío. Y nada, y de aquí a de ahí en adelante, no sé qué idea tienes de pues, seguir con más. Me comentabas el otro día como que tampoco era la intención de dar mucho la brasa con conciertos, de hacerlo más, ¿no? Lo que se toque hacerlo bien y o cómo, no sé, cuenta. Pues mira, la realidad es que tengo un amigo riojano que tiene una sabiduría que es la hostia, me encanta. Y siempre dice que no es lo mismo llamar que salir a abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, esto me lo enseñó Charlie User, que también le quiero mucho. Decía, nosotros solo vamos a tocar, cuando decía con los carniceros, allí donde nos llaman. ¿Por qué? Pues si te llaman ya, de alguna manera, tienes una ¿cómo se llama? No sé, puedes decir, puedes preguntar, oye, pues hay equipo, o qué, o hay luces, o qué, cómo es el rollo, patatín o patatán. Pero esencialmente, siempre he pensado que yo soy un músico local. Entonces, ¿dónde tiene que triunfar un músico local? Pues en su localidad. Así, así, claro, ¿dónde tienes que...? Yo siempre he pensado que mejor cabeza de ratón que cola de león. Hombre, por lo menos para empezar... No, pero para empezar, para empezar y para seguir. ¿Por qué? Porque en este puto rollo nuestro del punk o de la caña o como lo quieras llamarlo, no hay dinero. No hay ni siquiera reconocimiento. Es así, no lo hay. Entonces, si quieres ganar dinero... Pues hazte otra cosa, móntate, hazte pintor o compra, no sé, acciones, pero no vayas queriendo, ¿por qué? Porque en cuanto pidas, que no estoy diciendo que sea injusto, pidas lo que sea por ir a tocar, te van a decir que si eres un pesetas, que si no sé qué, que si no sé cuál. Sí, no, pero eso es así, o sea, que yo que hace 32 años que empecé a tocar. Que menos que si... Ya, ya, que pero... Si tú tienes que cubrir unos gastos o te llaman o tal, o te llaman o... Bueno, si a ti te llaman el día de mañana porque el disco gusta la hostia y te llaman de Madrid, a ver, Miquel, sí, te puedes venir, que estas son las condiciones. Sí. Pues ya está, pues supongo que las aceptas o no las aceptas. Ya, pero... Y por eso no vas a ser ni más ni menos, y encima yo creo que ya. Vosotros no estáis tampoco a ganar dinero, sino no, a no perder, cojones, a no perder. No, no, pero sí, vamos a ver... esencialmente así funciona el rollo, tío. Es lamentable, pero es así. ¿Qué sucede? Pues que ya, que no hay un puto duro. Por lo menos lo que tiene que haber es libertad de decisión. Opción. ¿Eh? Entonces, ¿qué pienso yo? Pues chico, que prefiero hacer 3 conciertos buenos al año. Que haya bien de gente. En 3 entornos que se te pueda oír bien, se te pueda ver con calidad y tal y cual. Por la puta cara, que me suda la polla. ¿Eh? Que una cosa es, ojo, una cosa es que vaya yo por la puta cara, que yo no tengo ningún problema, porque yo tengo mi medio de vida, no necesito ganar dinero de la música. Y otra cosa es que tengan que venir de Barcelona poniendo el dinero de su bolsillo. Hablando de porque no perder, a ellos les gusta mucho tocar y lo que te dé la puta gana. Pero esta gente son obreros. Claro, claro. Está y claro, esta gente está. Ir y volver de Barna, pues les cuesta 200 pavos entre autopista y caldo, y por muy bien que se lo pasen, pues igual ese día no les apetece tocar. Entonces, lo mínimo que tienen que poder es por lo menos cubrir gastos. Hombre. Uh-huh. ¿Eh? Y de alguna manera, pues eso está meridamente claro. Yo, por mi parte, me da igual porque yo disfruto tanto haciendo lo que hago que yo, vamos, con no tener que cargar instrumentos, o sea, porque para mí eso es la muerte del rock and roll. O sea, yo ahora mismo dejaría el rock and roll solo por el trauma que me supone bajarte del escenario como una sopa de sudado. Empezar ahí a vacilar con unos y con otros que te lo pases de puta madre, jiji, ajá, y de repente te tocan el hombro y te dicen, Miquel, que es que hay que recoger la batería o hay que llevar el no sé qué. O sea, para mí eso es un trauma. O sea, porque es un cortón de rollo de cojones. Para mí lo que me apetece es meterme en el baño con ahí y luego salir y comentar la jugada y no sé qué, y jijaja, y que me montaron una furgo y desaparecer. Qué e irme a venga, boom, a la barrenca, a olvidarme del gobierno. Y claro, vete al local a las 2 de la mañana, acojonado, porque si hay que control en no sé dónde, que si, o sea, todo un trastorno, ¿no? O sea, entonces, ya, yo con quitarme eso. Ya lo flipo, porque claro, para mí eso es esencialmente, voy a de fiesta y no me cuesta un pavo, o sea, me lo paso de puta madre, porque me lo paso yo mejor que el público, eso te lo puedo asegurar, y ya el resto, ¿sabes? O sea, bueno, pues toda la noche, ahí venga, bebiendo ahí hasta caer. Hasta que los hundo, los llevo todos para casa. Oye, se me estaba ocurriendo ahora una pregunta, ¿cómo te ves tú en el escenario como vocal, o sea, como frontman, como vocalista, como porque en esas no te has visto nunca, claro? Pero sí, sí me he visto, hombre. No, es que ah, sí. Yo soy un jeta integral. Te has subido a muchos escenarios. Yo siempre que puedo, o sea, yo soñaba con esto. Esto a mí, para mí esto es coser y cantar. Yo no, por eso es que yo me creo mis propias letras, entonces no tengo que interpretar, no tengo que impostar. Yo canto lo que me da la puta gana, lo que siento. Yo cuando canto me... ¿Y cómo crees tú que va a ser ese momento de estar arriba del escenario? Pues igual que aquí. O sea, sin ese punto. Si te gusta bien y si no, también. O sea, yo salgo, hago lo que doy, lo que tengo, y no se, bueno, me, pues, oye, no se me puede pedir más. Como, te, como está ahí eso en el aire, pues sí. Ya sabéis, el día 25 de abril todo Dios a comprobar cómo suena la banda, o sea, Mikel Mortis y la banda Troth en directo, y cómo se lo hace Mikel ahí como frontman. Y con la Mary tiene mucho morro también. Buah, aquí con la Mary... La Mary va a estar haciendo... Hombre, claro, la Mary va a cantar conmigo todo el tema. Y de hecho, todos los temas que estamos haciendo nuevos, ya los estamos cantando a medias, y además estoy componiendo para Mary. Que he hecho un temazo para ella, que te cagas, que lo vamos a publicar seguramente antes del concierto, porque irá en vídeo. Ah, eso te iba a decir. Si tenéis idea de hacer algún videoclip de esto que tanto se lleva ahora o tal. Pues sí tenemos idea, pero no hemos hecho nada de momento. Entonces teníamos un proyecto con un chico y tal y cual, se jodió todo, y ahora vamos a irlo... A ver, tranquilamente, ¿sabes? También tenía también intención de publicar con otro, o sea, con una firma y tal y cual, y luego me he echado para atrás. Porque he pensado, tío, que toda la puta vida me he autogestionado. Básicamente no quiero, o sea, mi objetivo en esta vida es no empeorar en demasía, o sea, ya no quiero subir. Simplemente con no bajar demasiado rápido me es suficiente. Y los vídeos, pues claro que tenemos gana y tenemos ideas y tenemos de todo, pero pues yo no sé si se van a poder hacer, si harán, si irán haciendo, yo qué sé, ya veremos. De momento vamos a sacar uno antes del concierto para darnos un poco de un poco de bombo. Eso. Un poco de bombo normal, con un tema de Mary y otro tema mío, o sea, cantado ella y yo a la limón. Y a ver lo que os parece. Es un tema totalmente novedoso que podemos que lo tengamos preparado para interpretarlo en directo. Es que la Mary tiene mucho talento. Ella tiene un morro, la tía, que se caga. Entonces, a ver, a mí me suma mogollón. Entonces, pues bueno, como nos llevamos bien, pues vamos a ver lo que pasa. Ella no ha salido nunca a cantar, yo tampoco he salido nunca a cantar. Y vamos ¿A qué? Pues si no hay más que ser como eres. Punto. Sí, sí, no hay sí, que impostar eso. Nada. Yo es que de hecho no sé cómo se me ve desde fuera, porque no me grabo en la puta vida. O sea, no sé. Solo sé que muchas veces estamos ensayando y estos cabrones están todos partiendo el culo. O sea, digo, pero hostia, que estoy cantando cosas serias, no os riáis. ¿Sabes? Si están todos ahí partiéndose la polla, diciendo, es que, pues porque me viene así el rayo, fu. Y ya está, y veo como diapos. Yo cuando canto veo diapos. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Entonces yo ya no sé cómo será desde fuera, pero ellos se parten el culo, pues bueno, si os reís, bien, eso es que eso es que estamos siendo felices, por lo menos un rato. Oye, vamos a escuchar la de saca la pasta rock, que yo también creo que es uno de los temas que más, no sé, ¿qué te está diciendo la peña de los que han escuchado el disco? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué temas te están diciendo? Pues este y este son cojonudos o con los que se llevan el... Pues mira, me ha pasado una cosa que me satisface mucho, y es que he tenido muchísimas buenas opiniones, gente que me ha escrito luego directamente. También es cierto que las malas opiniones no te las suelen dar así directamente, ¿eh? O sea, la gente es bastante buena y nadie te escribe para decirte lo que has hecho es una puta mierda, lo cual quiere decir que también hay gente que lo piensa, y me alegro mucho porque... No creo que nadie piense que es una puta mierda. Te pueden decir, oye, pues esto igual, o aquello tal, o no sé qué, pero que es una puta mierda es imposible que te puedan decir que... No me importa mucho, porque si yo tuviera vocación de que a todo el mundo le gustase lo mío, pues sería como los putos AC/DC o como, no sé, cualquier artista de estos que están ahí tal, y es precisamente el sitio donde no quiero estar. O sea, me vale con que a pocos les guste mucho, me es suficiente. Pero esencialmente lo que me ha dicho la vasca, y es una cosa que me gusta, es, o sea, cada uno me ha dicho que le gusta un tema. O sea, por ejemplo, podía haber sido, es que mogollón de gente me dijese, me gusta mucho Amanece en Bilbao, o a mogollón de gente me dijera, me gusta mucho lo que sea, El fin del mundo, me gusta mucho la que sea. Pero a unos les gusta Amanece en Bilbao, a otros les gusta Lía Atascos, a otros les gusta el Laboratorio Sahuac, a otros les gusta Hija tal, a otros les gusta Narcotrans. O sea, te juro, tío, ¿sí?, que todo el mundo me ha dicho que le gusta una diferente y no se repiten entre ellos. Lo cual me induce a pensar... Pero siempre tiene que haber alguna que coincida... algo más de peña te habrá dicho esta o aquella o... Te juro, Javi, que ¿sí? no es así. Te doy mi palabra honor, me estás mirando. Te doy mi palabra honor que no, y no, y no, y es que, pero... y es que podría decirte lo contrario. Diría a la gente, pues me ha gustado mogollón, no que sea, el fin del mundo. Pero no es así. A cada uno, pero que igual he recibido, lo vas a ver luego aquí, que te, no, 90 WhatsApps. Y a, la gente me dice, oye, unos canciones que molía Tascos, sí, bueno, que me gusta a mí y que yo pensaba que no le iba a gustar a nadie. Eso a mí me hace mucha gracia, me mola también bastante. Pues a mí me gustan, pero yo pensaba que no le iba a gustar a nadie porque es un desparrame. Lo primero que pues la temática es ya majarona y bueno, pues el tema es duro porque es un tema hardcore, ¿no? Entonces es duro y tal. Y pues me han dicho eso, me han dicho Narcotrans, que se. Pero. O sea, cada persona me ha dicho que le gusta uno diferente. Lo cual, ya te digo, que me induce a pensar que en síntesis te puedes escuchar todo el disco más o menos de arriba abajo porque va cambiándote todo el rato de colorido. Sí, que puede haber una variación de incluso de... Pues, dice, pues esta no me gusta mucho, pero como luego viene una que me gusta más, pues aguanto esta y tal igual. Y eso... Es que ha sido así, y claro, es bastante ecléctico, es bastante diferente unos temas de otros. Eso lo he hecho a propósito, intentando no repetir tempos, no repetir ritmos, no repetir tonalidades, ni temáticas, ni que, bueno, los cinco primeros son muy punkis, pero claro, porque si escuchas el disco de principio, quiero que quede bien claro de qué voy. Pero luego ya pues me voy yendo por las ramas y tal. Entonces, la gente me ha dicho, a mí me gusta, joder, me gusta mover en Amanece en Bilbao. Otro, pues a mí me gusta mover en El fin del mundo. Joder, pues el rap no me gusta nada. Joder, pues el rap me gusta mogollón. Joder, pues la de eso, la del Narcotrans, vaya puntazo, no sé qué, está guapa. La de otro, la Narcotrans no me gusta nada. No sé qué, o sea, ¿entiendes? O sea, todas las opiniones están siendo como un poco pues muy positivo diversas. También, sí, diversas. Claro, porque eso quiere decir... que puede llegar a un... A diferentes claro, el espectro del abanico de gente que le gusta el punk rock, el rock and roll, el punk rock and roll, el punk hardcore. Eso es que tiene diferentes vamos a decir nichos de escuchantes. Y eso pues bueno, es bueno, porque bien. Yo qué sé. Vamos a escuchar esa, la de saca la pasta rock, a mí me parece también una de las letras más todas tienen su cosa, ¿no? Pero esta es... Soy bastante sensible también a este tema. Sí, bueno, sí. Le ha gustado a mucha gente. ¿Eh? A Tonino le ha encantado, por ejemplo. Si quieres comentar algo al respecto, aunque yo creo que también la letra... Bueno, la música habla por sí misma, ¿eh? O sea, decir que las letras mías, de luego, no son nada de estas que tienen doble sentido ni pollas. O sea, no, esto más directo que... Y como dices, ¿no? En esa que dices, música agresiva, violenta, no, y sin decoro. Violenta y sin decoro. Canciones que en mis ratos libres elaboro. Ahí está. Vamos, Mikel Mortis, saca la pasta rock. Bien. Rebelde entre los márgenes que te digamos. Sí, sí, sí, sí. Pues aquí seguimos en compañía de Mikel Mortis, en Asesino el Rock and Roll, en Irola Irratia, y bueno, presentando este magnífico y divertido y cañero y peleón disco titulado Prepárate para la Guerra. ¿Por qué el título ese? Bueno, que por otra parte creo que es el título de uno de los temas, ¿no? No, es el estribillo de uno de los temas. ¿Por qué? Porque está más claro que el agua. España es una historia llena de guerras civiles. En el 19 hemos tenido 3, en el 20 hemos tenido 1, en el 18 hemos tenido 2 por lo menos. En el 17 hemos tenido guerras de religión. En el 16 guerras de conquista. Durante 2 siglos guerras de banderizos. O sea, esto es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Yo lo tengo bien claro. Lo dice bien claro también la letra, ¿no? Es así. Es la de vuelven los fascistas. Vuelven, ¿no?, los fascistas, señor. Entonces está más claro que el agua. Es un tema, es una cuestión de tiempo. Simple hay que dar un poco carrete. Los fascistas estaban ahí de tapadillo. Estaban todos ahí en el PP, como que no asomaban la cabeza y tal y cual. Ahora ya se han declarado. Y siempre los ha habido. España es un país, es una ideología que no puede convivir con otras ideologías. Solo existe la ideología española, el nacionalcatolicismo, la monarquía, la historia, el imperio y toda esa puta escoria. Y ahora, pues los tenemos a las puertas otra vez, y está más claro que el agua, que la gente, yo por lo menos me he dado cuenta, de que hay que prepararse. Hay que prepararse porque no van a tardar en ahora están es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que espero que la próxima vez, en vez de acabar ellos, nosotros las cunetas, pues acaben ellos. Pero la realidad es que va a suceder. Y lo vais a ver. Lo vais a ver, porque Europa se está yendo a tomar por culo. Comunidad política. Que no la ha tenido nunca, pero una unidad económica ha empezado por el Brexit, Le Pen está a las puertas, Salvini está ahí, y aquí tenemos estos hijos de puta que la van a liar. Entonces, despertemos, porque no es broma. No es broma. Bueno, ya veremos a ver lo que va pasando, mejor. Lo vais a ver. Estoy diciendo a 22 del 02 del 2020. Y si no lo vemos nosotros, igual los que vengan por detrás o... Yo, francamente, yo ya me estoy preparando. Bueno, pues de estas y otras muchas historias se hablan ahí en las letras del disco, ¿no? Que, por cierto, y ya un poquito te comentaba, vamos a ir un poquito despidiendo la charla porque... Que nos pasamos, ¿no? Porque aquí la peña te estaba diciendo que lo van a tener que escuchar por fascículos. Pero bueno, yo creo que como se están comentando cosas bastante interesantes, y tú eres... Lo que más me fascina es que eres una persona tan... que irradia tanto entusiasmo y... Es que yo me lo creo. Y sabes que... No sé, yo creo que eso se transmite también, ¿no? A lo que hay. Yo es que no tengo dos caras. Entonces, ¿qué tenía yo pendiente? Ah, vale, sí. El disco ahora mismo está disponible para escucharlo, sí, a través de la página de Bandcamp de la banda. Sí. Que luego va a haber una edición en vinilo. Eso también me comentaste. Es correcto. ¿Para cuándo está eso previsto? ¿Cómo...? Pues mira, voy a hacer... Lo siguiente que voy a hacer es publicarlo en Spotify, en estas... plataformas, para que la peña lo pueda, si tiene otros formatos, lo pueda escuchar ahí. Y luego voy a hacer una edición en vinilo, con un número de unidades exactamente las mismas que de los que me paséis la pasta por delante. O sea, es decir, tú seguro que eres de los que va a comprar el bono Mikel ahí. Y voy a hacer una publicación, una edición en vinilo de los 14 temas con esa portada y ese formato, y no se va nunca a reeditar. Es decir, te vas a comprar ese disco como si fuera un grabado, numerado, y nunca más vas a encontrártelo en otra tienda porque no se va a reeditar. Entonces, seguramente voy a publicar 123 unidades numeradas, porque queda guapo, 1, 2, 3, que son más o menos el número de amigos a los que les puedo vender esta moto. Ah, vale, es que el otro día me dijiste 99. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que... Y al final me vas a acabar diciendo 250. No, pues si son 250, son 250. Mejor, ¿no? Pero si ponéis la pasta por delante, es que me lo han dicho, es que el otro día estuvimos hablando. Sí. Es que fui a tomar potes al barrio y, claro, me decía la gente, pero es que hay gente que se va a quedar sin ello. Y es una putada. Porque hay peña que dice, yo lo quiero. Gente que ni le gusta el punk. O sea, que no le gusta el rollo. Pero como soy yo, dicen, yo lo quiero. ¿Sabes? Entonces, claro, digo, ¿qué pasa? Que tú sí y el otro no, y el otro no y el otro sí. Entonces... A ver en qué queda la cosa, ¿no? Claro, porque me jode. Gente que me quiere, que me trata bien, pues que lo quiera en el disco y se van a quedar sin ello. Joder, pues me parece un poco... ¿Sabes? Si todo se lo vaya... Entonces, creo que con 123... cumplo el expediente. O sea, yo sé que tengo 123 personas cercanas a mí en mi entorno que me van a poner los 25 o 30 pavos que les voy a pedir, les voy a sacudir para coger ese dinero y planchar el disco. ¿Entiendes? Porque claro, un disco es que cuesta casi 2.000 pavos plancharlo. Entonces tengo que, de alguna manera, tengo que financiarlo. Y como no tengo un puto duro, porque vivo, me va todo mal. Económicamente, la verdad es que las cosas no me van nada bien. Bueno. Sobrevive. ¿No? Como todo Jesucristo. Pero esencialmente me tengo que pediros, ¿sabes? Tengo que pediros la tela por delante. Al que lo quiera. Y luego, pues si yo qué sé, consigo 30 pavos, que me lo deis 30, pues ya tengo 900 pavos, pues ya solo tengo que poner, pongamos 600 pavos más o lo que sea. Yo creo que no me va a salir nada mal la jugada, porque visto la reacción entre mi entorno, entre la gente que conozco directamente, o sea, en la que circula el aire entre ella y yo, pues es veo que va a resultar. Y voy a hacer un disco que sea eso mismo, una obra única. ¿Vale? Luego la puede, el que no la quiera pagar, pues no pasa nada, porque la tiene gratis, la puede escuchar en YouTube o en donde ellos o ellas quieran, y tal y cual. Pero el que quiera el vinilo físico, pues lo va a tener, pero seamos, o sea, ¿cuántas voy a vender, tío? Pues voy a vender 120, 123, o sea, no voy a vender más. Y eso es lo que va a suceder. Pienso que yo personalmente lo compraría. ¿Por qué? Porque, a ver, es el primer disco de la primera edición de un artista que es su primer trabajo. En sí mismo, dentro de, no sé, 80 años, pues tiene un valor. Aunque no te guste la música, ¿no? Porque, oye, yo tengo amigos que... Yo no soy nada coleccionista de vinilos ni nada de eso, ¿eh? Yo siempre tiro de TDK de 60 y luego ya cuando la TDK de 90 y mis portadas a boli y tal y cual. Pero hay gente que es muy fetichista del tema del vinilo y de todo en general. Y yo tengo amigos que tienen ediciones que valen ahora sí, una pasta, 40 sí. veces más o 60 veces más de lo que pagaron por ellas. Entonces quiero decir que a la gente que le gusta ese rollo, mira, no me digas que 120 no va a haber. Pues me va a quedar con 3. Sí, no. Pero 120 tiene que haber por ahí. 120 es que luego, zumbadas, 120 zumbados que digan, uy, este me lo quiero yo. Porque igual por le gusta la música, otros, incluso porque digan, pues mira, chico, esto por lo que cuestan 5 cubatas, tengo ahí un trabajo que. Y se suena la flauta, ¿no? Lo puedo revender. Yo me he encontrado el disco de los Mortis en 50 pavos en eBay. Sí, fácil. Me quedé flipado. Fácil, y el otro día me llamó Pitu. Me dice, John, aquí estuve en una tienda y me encontré, pero usado, por 40 pavos. Me dice, me parece una pasada. Digo, ¿me parece una pasada? Yo lo hubiera pillado. Porque es que no hay unidades. No hay unidades de ese disco, claro, ¿sabes? Ese disco solo sacaron 950 copias y se sacaron 2.000 en verdad, pero la mitad era en cinta y la mitad en vinilo, o sea, en casete y en vinilo. Y eso es un incunable. Joder, el güito me contó hace como 3 o 4 años que estaba en un rastro y lo encontré por 3 euros y ya lo tenía. Y se lo compré inmediatamente. Hombre, por dijo, 3 euros no me... Claro, dijo, ¡oh! Esto es... El que lo tenía no sabía ni lo que tenía. Sí. ¿Sabes? Yo me lo encontré en eBay. Hace como 4 o 5 años por... Bueno, tecleando en la búsqueda, me lo encontré por 35 pavos. Y se había vendido. Y me lo encontré, ya te digo, el año pasado por 50 pavos. Y se había vendido. O sea, que ahí hay algún zumbao que dice, hostia, esto, tú, tal, no sé qué. Pues lo mismo este. Yo he pensado exactamente lo mismo. No, no, está claro, sí, bueno, está claro. O sea, si y de esta gusta... manera me financio la copia. Sí, porque sí, así sí. No tengo que poner, por lo menos que no tenga que poner pasta. Pues... Que ya he puesto una de trabajo que lo flipas. Pues eso va a ser una de las cosillas así interesantes que vas a hacer. Sacar el disco en vinilo, que a mí me ha encantado la idea, ¿no? Y bueno, fíjate que el otro día te dije, lo del CD es verdad que está ya, el CD está ya muerto, tío. Eso es plástico puro, eso lo acaban en el mar. El que quiera, pues que se lo descargue, si no, como has comentado, que también se hay lo una descargo descarga Face y que se haga un CD para esto. Y sin más. Y nada, y bueno, ¿qué quieres comentar ya para acabar? Porque... Pues nada, que agradecer a la banda que me acompaña, que les quiero mucho, que me quieren mucho, que lo pasamos muy bien, que nos respetamos todos mucho, que... Estamos, la verdad que... Para engrasar ahora toda esta movida, tendréis que hacer algunos ensayos... Estamos ensayando generales. Ayer estuvimos ensayando. Generales y en condiciones, ¿no? O sea... Pues sí, claro, por supuesto, para dar un espectáculo hay que... A ver, no nos engañemos, un concierto de rock no es más que una representación teatral musical. Es decir, por supuesto que te tiene que gustar, o tiene que ser auténtico o ser original, pero tiene que sonar, tiene que tener eso, un desarrollo, y tiene que, el que va a ver un concierto no tiene que ver ahí una chapuza. Claro, claro, claro. Tiene que ver lo que tiene que ver. Tiene que ver una banda de rock que sale y que se lo cree y que le gusta y que, ¿entiendes? No, yo siempre he despotricado de los mercenarios. No quiero mercenarios, no me gustan los mercenarios. Los mercenarios en general, de cualquier tipo. Y en el rock tampoco. Obviamente, pues hay gente que pues los emplea muy bien, y yo no tengo nada que decir a lo que hagan los demás. Pero la gente que está conmigo no está por dinero, te lo puedo asegurar. O sea, que pierden de lo suyo. Lo que pasa es que básicamente disfrutan. Y eso es que no hay nada mejor. La gente... paga por el ocio. ¿Por qué? Porque les gusta gozar. Muchas veces pagan y no disfrutan. Estos por lo menos ni pagan, se lo pasan bomba. Lo pasamos bien, estamos a gusto, la gente nos tratamos bien, no hay más cera que la que arde. A todo el mundo, fíjate, el rock tiene una... Bueno, no sé si el rock, la música en general tiene algo, tío, que es que... Tú fíjate que la peña se engancha al yoga y eso, ¿sabes? La gente se engancha al yoga y está guay. Pues solo hay, ¿por qué el yoga? ¿Por qué tal? Porque se supone que en el yoga yo no hago yoga, porque yo no tengo cabeza para hacer yoga, pero tú, o sea, se supone que no hay ni futuro ni pasado, estás en el presente, ¿no? Pues tío, yo solo he encontrado en esta vida tres maneras de llegar a ese estado, tío, de nirvana. Una es follando, otra es dándome de hostias y otra es tocando. Porque tú cuando estás tocando no estás pensando ni en lo de luego ni en lo de antes, porque estás a ver cuál es el que si viene el siguiente fraseo, la siguiente nota, la siguiente frase, claro, no sé. Claro. Y a mí me ha sucedido, yo no sé ni cuántas veces me habré salido del escenario ya, porque hubo una época que las contaba, pero lo he perdido ya, de todas las veces que he salido a hacer el chorra. Pero cuando yo me he salido con 25 temas y llevaba 5 minutos y ya se habían pasado 16. ¿Cómo es posible? Perdón. He bajado del escenario y digo, pues si he estado tocando 10 minutos o 15 minutos, no sé. No sé cuánto tiempo he estado. No, pues llevas hora y cuarto. ¿Qué dices? No me lo puedo ni creer. Se me han pasado los temas así, pa, pa, pa, pa. ¡Oh! Se me han pasado lentísimo. ¿Por qué? Porque al principio, pues digo, ay, hacías ahí, no te da el brazo, no sé qué. Jo, aquí viene, veías viendo cómo se acercaba la lista de ese tema que no te sale. Y que sabes que las vas a pasar putas tocándolo. O sea, y se te hace eterno. O sea, el cabrón en vez de 2 minutos y medio dura 2 horas y media, ¿sabes? Pero en tu cabeza. O sea, es un momento. O sea, cuando estás en un escenario interpretando delante de los demás, estás a lo que estás. No hay que si esta, lo otro, el aquello, no sé qué, mañana, ayer, qué pasó, qué pasará. No hay nada de eso. Ese es lo que más engancha del mundo. Fíjate si engancha, Javi, que ponemos pasta de nuestro bolsillo. nos gastamos un montón de tela. Perdimos muy, o sea, te vas, llueva, nieve, no sé qué, patatín de gaupas, a ensayar como un perro. Aguantas carros y carretas de toda clase de individuos, individuas que te vas encontrando. Te cargas unos instrumentos que tocan los cojones. Te metes unas viajes de horas a tomar por culo. Vuelves reventado al día. Y todo por 45, 50, una hora de escenario. El escenario es lo que más engancha del mundo. Engancha más que todo. O sea, para mí engancha más que todo. Y en eso estoy. A tomar por culo, ¿sabes? Sí, haz lo que te guste, goza tu cuerpo, vive tu tiempo y haz lo que quieras. ¡Qué buena! Pues oye, con ese pedazo de mensaje ahí nos vamos a quedar, ¿eh? Ha sido la hostia, ha sido un placer aquí compartir esta hora y media, casi no sé cuánto hemos estado aquí contigo, Miquel. Y nada, que todo salga, que todo vaya para adelante, que todo salga guay. Gracias. Yo creo que con la actitud que tienes y con la gente que te rodea, no hay, vamos, está todo hecho. Y nada, que muchísimas gracias por este ratillo, tío. A vosotros. Y a Irola, que siga aquí también. Por otros 100 años más. Y nada, pues vamos a despedirnos con suerte a todas. Esta eliges tú, Miquel, para despedir el programa. Pues quiero pon Vuelven los fascistas. Eso, nos vamos a despedir en alerta, digamos. Sí, ¿no? Señor. En alerta. Al loro con estos hijos de puta. Y nada, pues ya sabéis, Miquel Mortis y la banda Troz, el 25 de abril estarán en directo en el Burning Rock. Y mientras tanto, ya os podéis escuchar bien el disco, aprenderos los temas, que eso va a estar muy guapo. Ahí, Miquel, nos vemos. Es que ricasco. Gracias, Javi. Nos vemos en la próxima semana en otro episodio de Asesino el Rock and Roll. ¡Agur! ¡Vuelven los fascistas!